mañana. Ella no puede parar. Y a todas se viene conmigo. Por ahora bailamos pegado. Hasta el sol de la mañana. Ella no quiere parar. Y a todas se viene conmigo. Por ahora bailemos pegado. Bailemos pegado. DJ Lucas Díaz. Dímelo, Omar. LV.